Bueno, pues como cada tarde de jueves recibimos la visita de Yuci Abogados, hoy una semana más con Julia Rodríguez. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Se acerca la Navidad, una época en la que tiramos mucho de compra y bueno, pues puede haber gente que aproveche esa situación para lucrarse de una manera ilícita, ¿no? O al menos irregular. Hoy vamos a hablar precisamente de las estafas por internet, sobre todo de las compras por internet, y de qué tenemos que tener en cuenta si decidimos usar este método de compra para las Navidades. Y digo Navidades porque quizás es la época del año en la que mayor consumo tenemos y en la que mayor tiramos de tarjetas, ¿no? Sí, bueno, siempre ha sido así. Ahora parece que con el tema de la importación de otro tipo de sistema de días de venta especiales como el Black Friday, el Cyber Monday, el Black Week, pues parece que todo se adelanta un poco más. El caso, bueno, pues que estamos en fechas de mucho consumo y el consumo online, en la compra online, cada vez es más habitual. Y es verdad que donde hay dinero, pues tenemos gente que intenta, claro, tenemos timadores. Lo cierto es que nos hemos relajado un poquito con las compras por internet por aquello de que pensamos que ya es más seguro comprar por internet y nada más lejos de la realidad, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es la de la comodidad, que desde casa pues podemos hacer compras sin necesidad de desplazarnos y siempre que se haga con una serie de precauciones y en sitio seguro, no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, evidentemente el comercio tradicional te da la oportunidad de que tú estás tocando el producto y te lo llevas a casa. En tema online, en tema a través compras a través de internet, tenemos que esperar que el producto nos llegue y el producto llegará. O llegará y no era lo que esperábamos y ese tipo de cosas. Bueno, pues hoy vamos a dedicar de hecho el programa precisamente a hablar de este tipo de fraude, de los fraudes que podemos encontrarnos por internet, al hilo de varias cuestiones que nos han llegado y precisamente una que nos planteaba un oyente en estos días, ¿no? Si te parece, leemos la pregunta y bueno, pues de una manera genérica hablamos de las precauciones que tenemos que tener a la hora de hacer compras por internet. Un oyente nos decía que había sido víctima de un fraude en internet. Según nos comentaba, realizó una compra a través de internet en una web, le hicieron el cargo del pago con tarjeta en el momento y nos comenta que no había recibido el envío, que según indica estaría en un plazo de una semana como máximo. A través de correo electrónico solicita el número de seguimiento y envío a la empresa de transporte, a la empresa que le vendió el producto, pero no recibe respuesta ninguna. Nos dice que también escribió un comentario en el perfil de la página de estos vendedores, pero que automáticamente lo eliminaron o lo bloquearon del Facebook de esta empresa, que no atendían ni contestaban a los emails y que directamente le bloquearon. Según ha podido saber este oyente, nos dice, el perfil de esta empresa hay más afectado y pregunta si puede reclamar al banco el pago que ha realizado con esta tarjeta de crédito en esta operación, una operación en la que, bueno, pues por parte del vendedor no ha habido respuesta en este caso, ¿no? O no sabe si se trata de un fraude o que bien han incumplido los plazos de entrega, pero sí que nos comentaba que esta empresa online no atendía los mensajes que este usuario le hacía. ¿Qué podemos hacer ante esta situación, Julia? En este caso, yo creo que en más que una estafa, es lo segundo que tú estás comentando. Es posible que la empresa se haya visto desbordada por el número de pedidos o que, bueno, sea un perfil de gente que se dedica a intermediar la compra de ropa, creo que decía el oyente, ¿no? Y, bueno, se ha podido ver desbordado, pero en cualquier caso, evidentemente, ha incumplido la entrega del producto y, por lo tanto, el comprador, el oyente, se ha quedado pues sin recibir lo que había comprado, habiendo hecho el pago. Porque cuando es contra reembolso, que eso es una cosa a tener en cuenta, el primer consejo que doy, ante páginas que de dudosa fiabilidad o que no tengan, hombre, que no estamos hablando de multinacionales, de empresas, no vamos a hacer publicidad aquí de ninguna marca, puede haber muy pequeño empresario que honradamente distribuye sus productos a través de internet. Los hay y son magníficos y trabajan muy bien, pero claro, no disponen de los medios que tienen otras grandes firmas. Pues es muy recomendable elegir el pago contra reembolso. Eso nos da muchísima seguridad porque sabemos que no vamos a desembolsar el dinero hasta que no nos llegue el producto. En este caso, el oyente al menos ha tenido la suerte de que ha pagado con un medio que ha dejado rastro, uh-huh. que es una tarjeta de crédito. Entonces, a través del contrato, a través de la empresa que suministra la tarjeta, Visa, Mastercard, uh-huh. la propia entidad financiera que da soporte o que a través de la cual tiene, pues igual podría recuperar ese dinero hecho, esa transacción a la empresa por incumplimiento del objeto de la compraventa. El problema hubiera sido que hubiera pagado a través de, por ejemplo, el Western Union o cualquier tipo de adelanto de dinero que no deja rastro ninguno y que ahí sí que iba a ser casi imposible recuperar ese pago que ha hecho, ¿no? Entonces, al menos lo ha pagado con tarjeta, puede intentar, no lo garantizamos, ya cada tarjeta tiene su operativa, no nos leemos la letra pequeña cuando firmamos un contrato de mantenimiento de una tarjeta de crédito o de débito o con los mismos contratos que hacemos con el banco, pero todo este tipo de cosas aparecen más o menos reguladas. Es verdad que con la proliferación de las compras a través de Internet, la legislación en materia de protección a los consumidores y usuarios son también mayores y es posible que haya alguna cláusula en ese contrato con la tarjeta que le obligue uh-huh. al banco o que proteja al consumidor y que pueda cancelar ese pago que ha hecho y que, uh-huh. que tenga la devolución. Entonces, por ahí, bien, ya he dado dos consejos. Primero, intentar pagar contra reembolso. Nunca, nunca, nunca adelantar dinero a través de estas plataformas de entrega de dinero, Western Union o cualquier otra forma. Lo importante es dejar rastro, como tú bien comentas, con el pago de una tarjeta, que ya es algo personal. Claro. Y ya quedan nuestros datos, al menos quedan registrados. Registrados. ¿No? Y luego también es muy importante que las tarjetas que se utilizan en Internet para las compras online sean tarjetas virtuales. No sé si los oyentes conocen esta... ¿Cuál es la diferencia de una tarjeta virtual a una física? Es como la tarjeta virtual no está vinculada a una cuenta corriente, a una libreta, y no tiene acceso directo al dinero que nosotros tenemos en el banco. Porque el problema es que este oyente en principio solamente ha sido víctima de, bueno, puede ser una estafa o puede ser un incumplimiento en la compraventa. Pero en el caso de que no sea una estafa y sea un incumplimiento en los plazos, ¿también tiene derecho a reclamar ese pago que ha hecho? En este caso todavía no sabemos si va a recibir la mercancía. Parece ser que al ponerse en contacto con la empresa no hay visos de que vaya a recibir nada, porque es que no le contestan, ni siquiera le dicen cuándo lo van a recibir. Aquí claramente parece que no lo va a recibir. Y luego, en el caso de la tardanza en los plazos, depende. Depende si el producto estaba vinculado para ser útil en una fecha concreta o no. Pero el incumplimiento en el plazo también podría dar lugar a la resolución de la compra-venta. Es más, las compras hechas online tienen un plazo para la cancelación que no tienen las compras hechas en establecimiento físico, a pesar de que está muy extendida la política de si no queda satisfecho le devuelvo el dinero. Eso es una diferencia que tiene el comercio, pero ningún comerciante, ningún establecimiento abierto al público está obligado a devolver el dinero en caso de que no nos interese la compra, salvo que lo que haya es un defecto en lo que hemos adquirido, pero porque no nos guste, no. Esto es algo que puso de moda una gran firma en España y que luego pues el pequeño comerciante no ha tenido más remedio que adaptarse si quiere competir con los grandes, pero es una deferencia que tiene el establecimiento. No está obligado a devolver el dinero. En la compra online, como tú no recibes el producto, tú tienes un plazo para la devolución, con lo cual estarían obligados a devolverte el dinero, porque cuando tú llegas ya no lo quieres y como tienes un plazo para devolverlo, pues automáticamente para atrás y que te devuelvan el dinero. Por tanto, en el caso de este oyente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, en principio, si cree que por lo que está comentando aquí no lo va a recibir, parece ser que va a haber un incumplimiento o es posible que haya una estafa, es importante que lo ponga en conocimiento de la entidad financiera para que a ver si es posible que le devuelvan el dinero. Importante también, no sé si decirle al oyente que tenga cuidado y cancele los datos de la tarjeta, porque es lo que iba a decir. Por eso la importancia de comprar con tarjetas virtuales. Es posible que lo único que se haya producido aquí es un incumplimiento del objeto del contrato o una estafa, porque en verdad no había objeto ninguno y no había intención por parte de la página web de mandar, sí, porque ningún. Incluso nos comenta, perdona Julia, que la propia web lo ha bloqueado. Sí, tiene pinta parece de que hay que mala praxis, sí, ahí, sí. ¿no? Parece que, bueno, es que hay páginas que son simplemente pantallas para hacer campañas, cobran un dinero y luego el producto no existe, ni existe, bueno, existe la empresa, pero es todo ficticio. Eso sería el mal menor. Es posible que eso sea una pantalla para cogerle los datos de la tarjeta y utilizar la tarjeta para hacer otras compras. Por eso es muy importante hacer las compras con tarjetas virtuales. Por tanto, anular la tarjeta, primer paso. Si parece ser que podría ser víctima de una estafa que va más allá de la falta de la entrega, es recomendable. Si dentro de unos días se producen movimientos raros en la cuenta, está claro que ha venido de ahí. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Porque ha habido, o sea, la estafa iba más allá de quedarse con el dinero de una compra que no se va a realizar, no se va a entregar bruto, sino que era una pantalla para tomar datos para utilizar esa tarjeta en otro. Y en caso de que esto le sucediese al oyente, Tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento de la entidad financiera. Ahí sí que es posible que con denuncia ante las autoridades, de reclamación ante la. Es posible que incluso pueda recuperar el dinero de las compras estas con fraudulentas, con la tarjeta copiada, es posible. Uh-huh. Pero actuar con la mayor diligencia y rapidez ante el banco y, por supuesto, denunciando con capturas de pantalla y demás a la Guardia Civil, a la Unidad de Delitos Informáticos, para que se ponga, para, bueno, investigar quién está detrás de este pirateo de tarjetas. ¿Son comunes este tipo de delitos, de fraude? Sí, sí, son muy comunes y de hecho las propias entidades financieras nos mandan de vez en cuando mensajes al correo electrónico o al móvil para que, por favor, no demos nunca nuestros datos a nadie, porque esto es una compra, tal, has dado el número de tarjeta, pero es posible que el pirata informático, el estafador, el pillo, utilice el logo de la empresa, de cualquier empresa, entidad financiera o empresa con relativa solvencia, que no sea más que una pantalla. A veces son falsificaciones muy burdas, ¿no? Que se ven claramente que lo que están haciendo es copia y pega de una web original, ¿no? De cualquier entidad financiera. Nos mandan un correo, nos dicen, oiga, mándeme clave, tal, y siempre las entidades financieras nos recuerdan. Ninguna entidad financiera le pide a su propio cliente que le mande datos. No podemos, no debemos facilitar datos ninguno. Esto es lo que se llama el phishing, ¿vale? Entonces hay muchísimas empresas que utilizan este tipo de prácticas para suplantar nuestra identidad y con nuestros datos bancarios pues dejarnos pelados. La única manera de evitar este fraude, el phishing, es no facilitar datos personales. No facilitar datos personales, ni datos bancarios, ni contraseñas a nadie. Y ante la duda, inmediatamente hacer captura de estos correos y ponerlo, porque es verdad que se reciben y se reciben masivamente correos y hay veces que, bueno, eliminamos, pero oye, es bueno ponerlo en conocimiento de las autoridades porque tienen que actuar. Detrás de todo esto hay mafias y hay gente que se dedica a hacer delitos. Consideremos que es una minuencia. Sí, hay que ponerlo. Ya dije la semana pasada que existe una página web muy interesante que depende del Ministerio del Interior, que es la Oficina de la Ciberseguridad. Ahí viene un consejo muy, muy interesante y sitios donde poder reclamar todo este tipo de situaciones en las que en cualquier momento nos podemos ver inmersos. No sé si podríamos dar otro tipo de consejo ahora de cara a las fiestas de estas compras que hacemos. Pues intentar, por ejemplo, comprobar que las páginas donde nos estamos metiendo para comprar son sitios seguros. Siempre aparece un candadito en la barra de direcciones y suelen empezar con http://// y el candadito. Uh-huh. Sabemos que ya eso es un indicio de que la página es segura. Otra cosa es intentar buscar los avisos legales, las cláusulas de protección de datos, buscar el CIF de la empresa, buscar dónde tiene el domicilio. Todo eso nos va a dar indicios de que esa empresa tiene pues su establecimiento mercantil, tiene su CIF, tiene todos los datos que son requeridos para, tiene su política de protección de datos. Ante la duda, incluso, pues hacer un rastreo en el propio internet, porque mira, me acabas de decir que este oyente ya vio con posterioridad que había otras personas que habían sido estafadas. Pues si eso lo hacemos antes, nos podemos ahorrar. Por tanto, hacer una búsqueda en buscador, ¿no? Pues referencia, y hoy todo el mundo, vamos, cualquier referencia negativa, tal, pues que la gente lo pone. Entonces, pues mira, hacemos un rastreo, tal. Desconfiar siempre de productos que estén excesivamente baratos. Eso ya, bueno, puede haber una cierta diferencia, ¿no? De competencia entre una empresa y otra, pero desconfiar cuando tenemos productos que, bueno, que sabemos que está muy por debajo de los precios de mercado. El pago contra reembolso también es muy, muy indicado. Desconfiar cuando a lo largo de la transacción empezamos a nos cambian, de repente nos cambian el método de pago. Uy, ya de entrada hay que desconfiar. Luego, en páginas web de venta de segunda mano, donde nos ponemos en contacto directamente con el que nos va a vender, que, bueno, son páginas que no son meras plataformas donde otras personas ponen sus productos a la venta. Y no hay ningún filtro, ¿no? Claro, entonces, bueno, si estas páginas suelen hacer un... Si hay gente que ha incumplido sus políticas y demás, no les dejan que sigan. Pero claro, el mundo de internet es que con los perfiles, es que está en constante movimiento. Entonces aquí, al ponernos directamente en contacto con la persona que nos va a vender... si vemos, mire, si le mandamos correo acerca del producto y nos sale siempre con evasiva, hablándonos del método de pago, pero no nos contesta a lo que le estamos preguntando acerca del producto, desconfiemos también. Si el correo que recibimos cuando le preguntamos acerca del producto tiene un español muy básico, que parece que son traducciones de estas automáticas del Google Translation o... desconfiemos. Si no nos dicen eso, que tenemos que hacer entregas de dinero antes de recibir el producto, desconfiemos. Todo este tipo de datos pues nos pueden hacer que no tengamos disgusto esta fiesta. Por tanto, estar alerta, porque como hemos comentado, aunque nos hemos relajado un poquito por aquello de que intuimos que ya comprar por internet no es tan peligroso o es más seguro que antes, para nada, ¿no? Quizás los que se dedican a vivir de los demás van un paso por delante, ¿no? Claro, y en internet tienen un mundo magnífico, claro, porque el anonimato, que no estás en la calle físicamente haciendo el timo de la estampita, ¿no? Estás ahora en internet, que además, donde el espectro es, bueno, el mundo entero. Y claro, hay que tener con mucha precaución. Las compras online, bueno, funcionan, son muchas más las que salen bien que las que salen mal, pero evidentemente, claro, se puede dar fraude. Pero yo creo que con estos pequeños consejos que hemos dado podemos estar tranquilos. Bueno, hemos sido víctimas de algún tipo de estafa o de algún incumplimiento contractual, la Oficina al Consumidor también es un medio para hacer la correspondiente denuncia, la Guardia Civil. Y bueno, pues claro, al final pues los tribunales también están ahí para ampararnos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al importe de lo que es la estafa o este tipo de apropiaciones indebidas, dependiendo del importe, claro, hay una manera de denunciar o no? Claro, vamos a ver, aquí podríamos, volvemos siempre a la diferenciación que hacemos. Una cosa es un incumplimiento de contrato, donde estamos hablando de la vía civil, una reclamación, que estaríamos amparados por la Ley de Consumidores y Usuarios, y otra cosa es que verdaderamente el ánimo que tenía esa web, el ánimo que tenía esa entidad o esa persona que está operando en internet era simplemente estafar. No que no ha cumplido, sino que su ánimo era la de la estafa. Entonces, ahí va a depender si estamos ante un delito de estafa o ante un delito leve en función de la cuantía del importe. Claro, ¿qué problema hay? Que perseguir pequeñas estafas es más complicado que algo de una estafa en la compra de un coche. Lo que pasa que, claro, sí que es verdad que solemos caer en las pequeñas cantidades de dinero, porque cuando hablamos de grandes cantidades de dinero ponemos muchas más precauciones, cautos, ¿no? Evidentemente. Entonces ahí el negocio está en que son pequeñas estafas que a lo mejor no, por el importe sí, que no en el que son, exactamente, pero... no iniciamos acciones legales. Y ahí también tiene el negocio el estafador. Uh-huh. Y dice, bueno, yo de aquí, de allí, del otro, son pequeñitas, no van a iniciar acciones porque, es más, el quebradero de cabeza y la cantidad de papeleo que hay que mover, y ahí está la, uh-huh, la cosa. Pero, ahí está el negocio. Claro, ahí está también el negocio. Por tanto, recomendadísimo comunicarlo a la entidad bancaria por aquello de que no hagan un uso fraudulento de los datos, porque ya los datos están en poder de esta tienda, sea o no un fraude. Y por supuesto estar ojo avisor a la hora de hacer compras por internet, sobre todo en estas fechas en las que, bueno, pues muchos nos volvemos locos a la hora de comprar, ¿no? Y no, sí, tenemos quizá miramiento a la hora de, como bien digo, por habernos relajado, porque el comercio electrónico ahora es algo muy corriente, no es como antes, ¿no? Que era más inusual, ¿no? Sí, ¿no? Y además es seguro, ¿eh? Que la mayoría de las páginas y las plataformas que sirven productos a través de internet son muy, muy seguras. Pero bueno, siempre está el listo que quiere hacer negocio. ¿La garantía del producto es la misma la compremos por internet o en una tienda física? La garantía es la misma, lo que es la garantía del producto. Otra cosa es que una vez que yo lo recibo, tengo un plazo para la devolución, si no me gusta, porque yo tengo derecho a verlo, no me gusta, pues lo devuelvo, que es lo que la diferencia con la compra física, uh-huh, en donde yo puedo devolverlo si no me gusta, si el establecimiento acepta y tiene esa política, uh-huh, de devolución, si no, pues no están obligados. Bueno, pues ténganlo en cuenta si van a realizar compras por internet en estos días, en esta fecha donde el consumo es mayor. Y por supuesto, bueno, pues no dejen de anular la tarjeta en caso de que haya o piensen que hayan sido víctima de un fraude. Por eso, antes prevenir, utilicen tarjetas virtuales. Pídanla en los bancos porque no tardan mucho en que se les proporcione. La tarjeta virtual consiste en que en la tarjeta lo que recarga es como la tarjeta de un móvil, vas recargando dinero, entonces esa es la tarjeta que solamente usas para comprar por internet. Quizá vas a hacer una compra de 50 euros, la recargas con 50 euros. Pero no está vinculada a nuestra cuenta, con lo cual, si era una estafa y es un phishing o la van a... da igual, es que ahí pues no va a haber nada, más dinero que el que yo he utilizado para la compra. Entonces eso es una manera de asegurarnos que no nos van a suplantar nuestra identidad y van a utilizar la tarjeta para otras compras. Todas las entidades ofrecen tarjetas virtuales. Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Bueno, pues un tema interesantísimo. Muchas gracias, Julia, por ampliar tanto esta cuestión de este oyente. Y vamos a pasar a otra pregunta que nos hacía también una oyente la pasada semana. Una oyente preguntaba que cuál es el precio de un divorcio en el caso de que sea de mutuo acuerdo y sin hijos, ¿no? Nos decía este oyente. Bien, como es de mutuo acuerdo, es posible incluso en el propio divorcio llevar a cabo la liquidación del régimen económico matrimonial, si en el caso de esta pareja pues tenían el común de sociedades gananciales, ¿no? Entonces el precio va a depender de los bienes que haya dentro del matrimonio, porque pues se puede aprovechar este trámite para dar curso no solo a la disolución del vínculo matrimonial, sino también a la disolución. Bueno, dice que no hay hijos. Es posible que alguno de los cónyuges pudiera tener algún desequilibrio económico como consecuencia de esa ruptura y se podría pedir una pensión compensatoria, con lo cual también el precio va a depender de qué cantidad pedimos en concepto de pensión compensatoria para el cónyuge que va a verse mermado en su situación, su capacidad económica una vez que se produzca la ruptura. Fijado estos términos, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer en este proceso, pues los honorarios que tienen que abonar son los de abogado y procurador, que es preceptivo. Y el precio, pues el precio en el caso de los procuradores tienen sus aranceles y demás, y en el caso de los abogados nosotros tenemos un baremo orientador que publica cada colegio, el colegio de Cádiz, el colegio de Jerez, el colegio de Sevilla, el colegio de Madrid, el colegio de Valencia, cada colegio publica un baremo orientador. Los precios, bueno, yo te comento, el de Cádiz y el de Sevilla tienen los mismos precios. Yo creo, no sé si es así en toda Andalucía. Un precio unificado, ¿no? Sí, en otras capitales, pues en Madrid imagino que los precios, claro, son más altos. Este baremo, como digo, es orientador. Nosotros los abogados no estamos obligados a seguir a rajatabla lo que dice ese baremo, pero sí que nos guiamos un poco para darle precio a un trabajo que es difícil de cuantificar, porque es un trabajo intelectual, un trabajo. Bueno, es que es presentar un papel. Bueno, pero es que hay que escribirlo, hay que redactarlo, hay que estudiarlo, requiere un asesoramiento. Entonces, los colegios nos orientan, por eso se llama baremo orientador, sobre qué cantidades, dependiendo de qué procedimiento, dependiendo de la cuantía, dependiendo de la materia, pues como mínimo deberíamos de cobrar. Y luego, a partir de ahí, cada abogado decide utilizarlo o no utilizarlo, o utilizarlo y rebajarlo, o utilizarlo e incrementarlo, y cada despacho es libre de poner los precios que estimen oportuno. Por lo tanto, yo no puedo contestar a esa pregunta, pero bueno, más o menos que sepa que va a depender de qué es lo que se va a poner en ese convenio regulador. No, matizaba este oyente, mutuo acuerdo y sin hijos. Imagino que este tipo de atenuantes, por llamarlo de alguna manera, rebaja el precio de un divorcio. Claro, ¿no? Mientras más factores haya. Claro, más complejo y más cantidades económicas a tener en cuenta a la hora de valorar, porque la pensión se valora en función de qué pensión estamos pidiendo para los niños, en función de las cláusulas que tenga el convenio, y por supuesto el mutuo acuerdo siempre sale mucho más económico que el divorcio contencioso. En primer lugar, porque es posible incluso de que solamente acudan a un solo letrado y a un solo procurador, es posible el mutuo acuerdo también y que cada parte lleve su abogado y su procurador y negocien, pero siempre va a ser más económico que un divorcio contencioso, donde habrá que presentar una demanda, habrá que contestar a esa demanda, habrá que nos pueden formular reconvención y volver a contestar a esa reconvención, habrá una vista, una sentencia, entonces un proceso más largo, más complejo y más caro. Independientemente del precio que nos cueste un divorcio, el trauma que supone también para las personas que van a dar este paso, divorciarse, ¿no? Siempre es más conveniente ir de mutuo acuerdo, ¿no? Siempre es más conveniente ir de mutuo acuerdo, y de hecho, aunque cada parte lleve su letrado y procurador, incluso si haya iniciado un proceso contencioso, los abogados siempre vamos a intentar llegar a un acuerdo antes de celebrar el juicio. Porque es que además, incluso antes de entrar, los propios jueces y magistrados están por la labor de que las partes intenten llegar a un acuerdo. Por una razón también de economía procesal. ¿Por qué? Los convenios y las sentencias están para cumplirla. Y se van a cumplir de mejor grado y con mayor eficacia si lo que nos hemos impuesto, nos lo hemos autoimpuesto nosotros y no nos lo ha impuesto un tercero a través de una sentencia. Y eso va a evitar futuras controversias y futuras litigaciones en vía de modificación de medidas y ejecución de sentencia. Lo que tenemos que hacer es evitar el pleito, porque los juzgados están también pues atascadísimos. Entonces, y aparte que en relaciones familiares, quien conocen a sus hijos, quien conoce a su pareja, quien conoce sus situaciones económicas, son las partes y son ellas las que deben de llegar a un acuerdo. Entonces, el mutuo acuerdo es muy recomendable y es preferible pues estar negociando pues hasta que no se pueda, cuando no se puede evitar, pues nada, vamos al litigio y vamos a la parte contenciosa. Pero es importante intentar siempre la vía amistosa y la vía del mutuo acuerdo. Si es importante en cualquier procedimiento, en familia mucho más. Y además se acortan los plazos, ¿no? Y por supuesto se acortan los plazos, porque un divorcio de mutuo acuerdo es presentar demanda. A lo mejor es más largo el proceso previo, porque son correos, llamadas, reuniones, tal. Pero bueno, ya tenemos lo que queremos, en qué va a consistir nuestra vida tras el divorcio, que no tiene por qué ser una guerra viva. Si alguien toma la decisión de romper un matrimonio, una familia, entiendo que lo que quiere es mejorar la situación de la que venía. No hagamos de esto otra guerra más. Intentemos poner sentido común y siempre, siempre, siempre el interés superior del menor. Siempre pensando en los hijos. Pues vamos a negociar hasta que no podamos más. Ya hemos negociado, hemos firmado el convenio, se presenta y en el plazo de, bueno, corto o largo espacio de tiempo, se ratifica y tenemos la sentencia. Uh-huh. Bueno, da su visto bueno el Ministerio Fiscal en el caso de que haya niños, en el otro caso no. En otro caso es mucho más largo y más costoso, evidentemente. Uh-huh. No solo por el coste económico, sino, como tú muy bien decías, por el coste psicológico que supone pues en un enfrentamiento, un litigio con el padre de tu niño, tu pareja, en sede judicial. Bueno, pues yo creo que suficientemente claro queda esta pregunta que nos hacía el oyente. No hemos contestado lo que cuesta porque todo depende de ese baremo, ¿no? Que tienen el Colegio de Abogados, y dependiendo también del lugar donde se vaya a realizar este trámite, en este caso el divorcio. Y las compras por internet, que la tengan muy en cuenta precisamente en estos días de Navidad, donde quizá vamos a hacer más pagos a través de este sistema. Con Yuci Abogados cada jueves estamos. Recuerden que ellos les acompañan en Paseo del Prado 39. Allí están ellos en el teléfono 956-460435. Y cada jueves por la tarde, aquí en los estudios de la radio. Julia Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la semana que viene de nuevo con más preguntas que si quieren los oyentes pueden hacernos en cualquier momento a través de WhatsApp. Gracias. Muchas gracias a vosotros.